bueno, volvemos a hablar de nuestro ambiente, pero en este caso, desde un lado también... más recreativo, podríamos sí, decir. Sí, paisajístico inclusive, si se quiere. Porque desde el Jardín Botánico están invitando a la población a participar del ciclo Observación de Aves. Esto va a ser todos los sábados, o por lo menos estos tres sábados. Empezó el sábado 10, sigue este sábado 17 y va a seguir hasta el sábado 24, ¿sí? Para hablar un poquito de esto la tenemos a Adriana García, subdirectora de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Producción de La Pampa. Hola Adriana, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo fue este primer sábado para esta convocatoria? Bueno, este primer sábado hubo no demasiado público, pero bueno, siempre alguien se acerca, por ahí algunos se acercan de manera accidental a visitar el botánico y no se han enterado por los medios que se hacía esta observación de aves, y bueno, se acercaron, otros fueron explícitamente a esto, así que bueno, veremos los próximos sábados a ver qué ocurre. Es una convocatoria que nosotros veníamos haciendo ya durante el año, lo hicimos durante la primera mitad del año, así de manera, digamos, más esporádica, una vez por mes, y bueno, hemos tenido bastante público, a pesar de que estábamos en invierno, y que por allí los pájaros no se ven con la frecuencia que se pueden ver en primavera o en verano. Por eso pensamos ahora, a partir de la primavera, del mes de septiembre, ¿va? Ofrecer estas visitas que en general han sido siempre muy muy bien aceptadas por el público, tanto infantil como jóvenes, como adultos. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos sábados. Adriana, la visita esta está acompañada, perdón, sí. Está acompañado esto también, vamos a innovar un poquito en la tradicional observación de aves, haciendo también una visita guiada por el bosque de Caldén, por el bosque nativo, y así les contamos un poco también, no solo de las aves, sino también de las especies vegetales que se pueden ver allí en el bosque. Sí, también no para aprovechar todo el jardín en sí. Yo quería preguntarte, Ibai, que le cuentes a la gente cómo es la dinámica de esta observación de aves. ¿Hay algún guía, una guía? ¿Cómo es eso? Sí, sí. La observación de aves siempre estuvo a cargo de Marcelo Dolzan, que es un especialista en este tema, una persona que está formada en este tema. Pero bueno, ahora están también incorporándose algunas de las chicas, las técnicas que están en la dirección o las que están en el jardín botánico, son todos especialistas, algunos tienen especialidad más en el tema de guiadas dentro del bosque de Caldén, otros más en la observación de aves, pero bueno, siempre alguno de ellos los va a acompañar. Nunca es solo esto, no es autoguiado, hay un circuito autoguiado que está desde siempre en el Jardín Botánico, pero la idea de estos eventos especiales es que siempre vayan acompañados de un guía de naturaleza, un guía de aves, y van con prismáticos y van observando las especies que aparecen, y bueno, se les informa sobre las características, escuchan el canto, es muy interesante. También tenemos un folleto donde se van marcando las especies que se ven, con la foto de la especie, las características, así se van marcando, y un listado donde también se puede marcar la especie y aprender el nombre científico, el nombre vulgar, que es muy interesante esto, sí. Qué lindo, ¿no?, para los chicos, chicas, sí. ¿No?, para como actividad. Sí, sí, sí, a los chicos les interesa muchísimo. Y bueno, y como tenemos varios prismáticos, tiene la posibilidad de los que a los chicos les encanta, de ir observando y viéndolos un poquito más de cerca a los pajaritos. Porque bueno, algunos son muy chiquitos, muy pequeños, entonces con el prismático tienen la posibilidad de acercarse. Adriana, ¿y siempre se ven las mismas especies? Vos me decías que este ciclo lo realizan durante todo el año. ¿En invierno se ven las mismas especies que ahora en primavera o va rotando, depende de la estación? Sí, siempre va rotando, aparecen especies que son migratorias, siempre hay un matiz, digamos, de acuerdo a la época, vas a tener especies, bueno, por ahí los pichones que se largan a volar, distintos estadios de las especies y distintas especies. Así que es muy, muy interesante. Muy bueno, y ahora ojalá nos acompañara un poco el tiempo, ¿no? Que lloviera y eso, que eso también siempre ayuda a reverdecer el jardín y que se vea todo más bonito, ¿no? ¿Cuántas especies más, imagino que deben tener contabilizado, las especies de aves que hay ahí en este jardín botánico? Y aproximadamente lo que han contabilizado los especialistas son entre 30, 40, dependiendo, viste, ya te digo, de la época, pero más o menos eso es lo que se ve, por ahí un poquito más también. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cuál es el que más se destaca, digamos, y para ver y prestar más atención también? Y hay varias especies que se ven los cacholotes, que es una especie llamativa, digamos. El cacholote es una especie que se ve con bastante frecuencia. Los chincheros, que son los que tienen los picos largos, uno más grande, otro más chiquito. Varias interesantes. Qué lindo, sí. Porque si algo lindo tiene el jardín justo botánico, es que bueno, como decís, en esta época es en donde todas las especies que sabe tener el jardín reverdecen y salen, ¿no? A flote también. En cuanto a lo que es flora, también más o menos, ¿cuántas especies tienen? Y de flora depende, porque si vos hablas de arbustos, tenés 20, ponele, de 15 y 20, después tenés las herbáceas. También vamos a implementar, que eso lo hicimos en las vacaciones de invierno, hicimos una visita guiada con Walter Muño, que es un especialista de la universidad, en especies nativas, en los usos de las especies nativas, y bueno, hicimos una visita, una recorrida, pero bueno, no nos acompañó mucho el tiempo, así que no hubo mucho público. Pero la idea es hacer, ya lo tenemos previsto y charlado con él, va a ser sobre fin de septiembre, principios de octubre, una visita con él exclusivamente para conocer las especies vegetales, arbustos y herbáceas del jardín botánico. Mira. Así que va a estar muy interesante. Él quiere un poco esperar más adelante para que las especies estén brotadas, que ya haya alguna flor, entonces se aprecia de otra manera, claro, el jardín y se conoce más, ¿no? Porque cuando lo hicimos la otra vez, que fue en pleno invierno, si bien hay un montón de especies que uno va conociendo y va aprendiendo cuáles son los usos, las características que tienen según la época del año, qué es lo que muestran las plantas y eso, siempre en la primavera y verano es mucho más atractivo. Así que eso lo tenemos previsto para octubre. También tenemos previsto una visita con una recorrida con la gente del SECARA, del Centro de Estudio de Aves Rapaces, que nos acompañó ya en otros eventos donde los chicos hacían unas máscaras con, digamos, con la fisonomía así del águila coronada, porque ellos trabajan especialmente con el águila coronada, pero también nos acompañan a hacer las visitas y a charlar un poquito de las especies animales, del comportamiento, la relación entre, digamos, las especies silvestres y el ambiente urbano, que también es interesante saber la relación con la basura. Entonces, es otra, por ahí le damos otro enfoque diferente que no sea tan de naturaleza, sino más relacionado con la vida urbana y con el hombre, digamos, dentro del ecosistema. Así que eso va a ser en octubre, noviembre, ya los vamos a dar a conocer. La idea es hacer todos los fines de semana alguna recorrida acompañada de una charla. También vamos a habilitar el Zoom. El Zoom se hizo en el botánico, es una construcción que es un edificio que ya estaba y que se arregló, se acondicionó para que se puedan dar charlas ahí los días que no están tan lindos, o acompañar, digamos, complementar la charla con un video. Claro, como otro espacio. Como otro espacio, y bueno, compramos unos juegos didácticos hermosos, donde los chicos pueden hacer armar rompecabezas, uno desde el cardenal, otro desde la coronada. Hay juegos también que están hechos en tela de hule, tipo hule, donde los chicos pueden jugar con un dado a estos juegos relacionados también con el ecosistema, con todas la interrelación entre el ecosistema y las distintas especies, siempre apuntando al águila coronada y al cardenal amarillo. Bien. Eso también lo estamos complementando con las charlas en las escuelas. los cuartos grados, estuvo yendo durante todo el año a los cuartos grados de toda la provincia a dar charlas sobre estos temas y acompañarlas con este material didáctico que lo tenemos ahora hace poquito, unos crucigramas, los chicos se prenden enseguida para completarlo, uno sobre flora, el otro sobre fauna de la pampa. Qué lindo, Adriana, sí. Qué lindo. Porque de todos lados, ¿no? Una propuesta, sí, como le decíamos, recreativa, sí, de aprendizaje. Sí, no queda, tratamos de cubrir todo. Ahora vamos a, en los próximos meses vamos a ir al oeste, en toda la zona del oeste, se van a dar charlas allá en las escuelas del oeste. Ahora se cubrió el norte y un poco el sur. Después las chicas ahí en el Jardín Botánico, las guías, dan charlas durante la semana. Eso está habilitado para las escuelas de toda la provincia que quieran ir a visitar el botánico durante la mañana, y si a veces no se puede a la mañana, también se puede dar alguna charla a la tarde. Los chicos van y hacen la visita guiada. Eso es para cualquier curso del colegio primario, secundario, que les interese ir a participar. Y ahora también estamos invitando a los jubilados, así que no nos queda nadie. Entonces, para toda la... No, pero está bueno, Adriana, esto, porque sí. Yo ahora, desde que se abrió todo el tema de la pandemia, esto post-pandemia, digamos, no he vuelto a visitar el Jardín Botánico, pero antes de que la pandemia empezara, era un lugar muy, muy apropiado por la gente, sí. En donde para ir a tomar mate y en cualquier parte del año, para ir a sacar fotos, me acuerdo, fuera de las actividades que se realizaban dentro propias del botánico, la gente lo tiene como un lugar, sí, como de referencia, espacio, ¿no? Para... De recreación, sí, es muy interesante el lugar, es muy bonito el bosque nativo, es precioso, y bueno, toda el área del bosque implantado también es muy bonita, pero a mí lo que más me gusta es el bosque nativo, ese cardenal que hay ahí es muy bonita, tiene como una energía especial. Totalmente. Y bueno, también les quiero contar que hacemos la Expo Vivero, el 22 y 23. ¡Claro! Sí, ya estamos en octubre, en el 22 y 23 de octubre se hace la Expo Vivero, y bueno, tenemos abierta la preinscripción para los viveristas, como siempre, los comerciantes, digamos, que produzcan plantas o que vendan plantas, están invitados a participar de toda la provincia, y bueno, esos van a ser dos días de fiesta casi, porque la gente lo está esperando con muchas ansias, a todos les gusta participar, les gusta ir a comprar plantas o a disfrutar del lugar nomás, ¿no? Porque es muy bonito. Va a haber un patio de comida, va a haber espectáculos musicales también, así que va a estar muy, muy interesante. Bueno, Adriana, agendamos ahí para cita para, sí, para volver a salir, para volver a difundir esto y ya con la agenda de los espectáculos en mano. Pero bueno, ya por lo pronto y contarles a la gente que este sábado 17 y el 24 va a seguir este ciclo de observación de aves. Exacto, sí. El 17 y el 24 seguimos con esta propuesta, y ya después en octubre vamos a abrir otra agenda de otras actividades de siempre que tienen que ver con lo mismo, pero vamos a invitar a gente de afuera. No va a ser con gente de la dirección, sino con gente de la universidad, y bueno, los otros, por supuesto, los vamos a acompañar también, sí. Pero la idea es siempre que se incorporen, especialistas de otras áreas, de otros temas, porque siempre se nutre mucho más el conocimiento de esta manera, ¿no? Totalmente. Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Esto es a partir de qué hora el ciclo? 3:30. 3:30. 15:30. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por difundirlo. Saludos. Igualmente para vos. Abrazo.